Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. Hola, muy buenos días, ¿cómo te va? Arrancamos este Expresión Chacarita del 21 de septiembre. Feliz primavera para todos los funebreros. Esto es el programa que te acompaña todos los días al mediodía para brindarte toda la actividad social y deportiva del Club Atlético Chacarita Juniors, como lo hacemos desde el primer día del programa en la mesa de trabajo. Saludo a mi compañero Damián Bruni. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo va, Javi? Saludo para todo el pueblo funebrero. Me sumo al saludo de feliz primavera y con buenas novedades por el lado del plantel de Primera División y también respecto a las actividades sociales, un programa bastante completo, con mucha acción desde Mariano Costa, y también trataremos sobre el final de hablar para que la gente se vaya enterando y se meta más de lleno en lo que son las actividades sociales del club. Para mencionabas a Mariano Costa, está desde las 9 y media de la mañana allí entrenando el equipo dirigido técnicamente por el Chulo Riboira. Y por supuesto, allí está nuestro compañero Facundo García. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos mediodías para vos, Javi, para Damián, para todos los chicos. Feliz también para todos los oyentes. Así es, acaba de finalizar hace unos segundos el Chulo Riboira. Pitó finalmente el desenlace de la práctica que comenzó, como bien vos dijiste, a las 9 de la mañana. Fueron llegando los jugadores, fueron dirigiéndose al gimnasio, ellos estuvieron aproximadamente media hora haciendo algunos trabajos con peso, y luego sí, a las 10 de la mañana todos se dirigieron a la cancha. Hoy hubo trabajos interesantes, fútbol reducido, algunas pistas quizás que se pueden llegar a analizar del Chulo Riboira, así que si quieren empezamos a deslizar todo lo que fue el entrenamiento de hoy. Empezamos entonces a desmenuzar qué pasó esta mañana allí. Bueno, a las 10 de la mañana, como bien decía, estuvieron los jugadores en la cancha haciendo el precalentamiento con pelota. Herero y Piz, en ese momento trabajaron diferenciados del plantel. Vale aclarar que Piz esta semana no trabajará con pelota, se exigirá físicamente, pero se prevé que llegará con normalidad para el partido con Guillermo de Puerto Madryn. Pero por lo pronto, esta semana no le va a dar ni pelota ni lo van a hacer correr. 10 y media de la mañana comenzó el fútbol reducido, Javi. Se jugaron varios partidos en la chica que está acá en Mariano Acosta. Todos los que vinieron alguna vez la conocen, mismo de filmaciones de Expresión Chacarita las pudimos mostrar, divididos en dos equipos. El primer equipo fue el de Patilla, dividido en dos equipos de 8. Tower, Pena, Páez, Toledo, Niso, Piris, Ellas. Enfrente estuvieron con Pestera Celeste, Fernández, Saldivia, Morales, Dolci, Marchant, Raimonda, Hereros y Herrera. Entre estos dos equipos... ¿Quién es el último? ¿El último que dijiste que no se escuchó? ¿Hereros y...? Hereros y Herrera. Bien. De estos dos equipos se pueden destacar las ausencias de Mario Vera, una vez más, de Manuel Centurión y de Pablo Bastianini, que sí jugaron, pero ingresaron en el segundo partido. Jugaron con Pechera Azul, con Fernández, Vera, Almeji Gutiérrez, Grupo Viesa, López, Montenegro y Bastianini. También Grupo Viesa ya está a disposición del Chulo Riboira, ya está entrenando a la par de plantel, pero como decía, un escalón abajo están Vera, Centurión, Bastianini y Grupo Viesa, porque ingresaron recién en el segundo partido. Claramente en el lugar que ocupan habitualmente los suplentes, o juntamente con los suplentes. Correcto, por eso te digo que ya hay algunas pistas del Chulo. Por ejemplo, Piris y Della jugaron en el primer partido y Bastianini no. Claro. ¿Qué más? Bueno, se jugaron varios partidos y hubo consignas interesantes. Se puede decir que se pudo evidenciar la intención que tiene el Chulo Riboira, porque fueron fútbol reducidos, pero con, repito, consignas especiales. En los primeros de ellos se podía hacer solo dos toques por jugador. Obviamente esto busca rapidez y precisión en los pases. Y luego, el Chulo puso la obligación de hacer tres pases mínimo para salir del fondo. Estaba dividida la cancha en tres sectores, fondo, mitad de cancha y ataque. Cada equipo que quería salir del fondo tenía que hacer tres toques mínimo en la zona de abajo. Esto evidencia claramente la intención del Chulo Rivadavia de comenzar a salir por abajo, a empezar a tocar la pelota desde el fondo y no revolear la pelota. Otra de las obligaciones que puso el técnico es que la pelota no podía llegar más alto de la cintura, volar más alto de la cintura. Esto quiere decir pelota por el piso, claramente. Cuando la pelota pasaba a la cintura, paraba el partido y nuevamente tras la jugada. Y por último, esto también es interesante, la obligación de que al momento de hacer el gol, todo el equipo tenía que estar delante de la mitad de la cancha, para que valga. Esto, me parece, marca la intención del técnico de que no sea un equipo largo, como bien lo mencionaba vos durante los comentarios de la mayoría de los partidos que se jugaron hasta aquí, el equipo se ataque y defina todo. Sí, ahí te estamos perdiendo un poco, Facu, pero se entendió claramente que la idea era acortar un poco ese equipo eterno, tan largo, que hacía que en el correr de los partidos estuvieran tan distantes los últimos delanteros con los primeros defensores, ¿no? ¿Vos me estás recibiendo bien? Sí, yo te estoy escuchando bien. Ahora te escuchamos bien, dale. Bueno, eso decíamos, no sé qué fue lo que salió del aire, pero que la intención del Chulo, evidentemente, es que el equipo sea corto, que el equipo salga jugando de abajo y que presione arriba también, porque a la vez que obligaba a los defensores a tocar tres veces la pelota mínimo para salir por abajo, obligaba a los delanteros, mejor dicho, a presionar arriba y a no dejar que el equipo rival salga limpio, como pasó este último sábado con Instituto en el primer tiempo, que lo decíamos durante el partido, que salía claramente limpio por abajo, Chacrito no lo presionaba, e Instituto sí hacía eso y lo presionaba y no lo dejaba salir. Esto no lo podemos saber efectivamente porque por esto de que las prácticas están abiertas uno y ahora dos días semanalmente, pero de hecho, de los días que tuvieron abierta la práctica para la prensa, es la primera vez que se ve esto de hacer mínimo tres pases y no levantar la pelota, ¿no? Sí, por lo menos en este campeonato. La temporada pasada con el Chulo realmente no lo recuerdo, pero sí, en esta temporada sí, es la primera vez que se ven trabajos así. Siempre bueno, que se abría las puertas a la prensa, o eran trabajos físicos y el Chulo no daba ninguna pista, o directamente era para algún amistoso o algún trabajo de fútbol formal. Bueno, bienvenido entonces. Ojalá resulte, porque ese es el fútbol que se parece un poco más a lo que queremos nosotros, ¿no? Y seguro. Cuando digo nosotros, digo todos los que tenemos intención de que Chaca revierta esta situación. ¿Ya se fueron a bañar los jugadores? Perdón, Javi, no te recibí. Si ya se fueron a bañar, digo, los jugadores. Sí, ya están todos metidos dentro de las duchas. Los primeros que se metieron fueron Pisano y Leandro Scipione, los dos juveniles del club que volvieron a los entrenamientos con el plantel profesional. La gran novedad del día, digamos, del día de ayer que adelantamos a partir de las 8 de la noche mediante la web. Exactamente, fueron uno de los primeros en llegar, con muchas ansias, se los vio muy contentos a ambos. Matías Pizano me comentaba algunas sensaciones de él fuera de micrófono. Ahora seguramente vamos a tener la posibilidad de tenerlo al aire, así que vamos a esperar que lo diga para todos los oyentes, pero realmente estaba muy contento. Igualmente hay que aclarar que trabajaron diferenciado del plantel, trabajaron lejos del plantel, no hicieron ningún trabajo en conjunto, lo único que hicieron fue trotar alrededor de la cancha y hacer diferentes tipos de estaciones físicas a las órdenes del profesor Cristian Barreiro. En cuanto a pelota y en cuanto a trabajos grupales, no hicieron nada. Bien, Facu, entonces esperamos un poquito a que salgan los jugadores de la ducha, así ya entablás contacto con ellos. Sí, para finalizar, Rossi tampoco trabajó junto al plantel debido a la lesión que tuvo contra Instituto, es un esguince cromoclavicular del hombro izquierdo, pero me comentaba el médico Ramiro Moreda que seguramente va a llegar para el Maratón de Madrid y el Chulo Rivadavia tendría a todo el equipo a su disposición porque también está Grupo Viesa, se prevé también que Piz pueda llegar a volver y Ross, más allá de que esta semana no va a trabajar de manera exigida, ni mucho con pelota ni físicamente, parece que va a llegar para jugar con Brown. Muy bien, entonces esperamos la comunicación en minutos nada más. Así nos ponemos en contacto con las protagonistas. Facu. Bueno, dale, estamos acá esperando que salga uno de los jugadores. Mucha novedad, llamamos. Muy bien, era Facundo García, entonces. Quedamos en contacto con él desde el predio de Mariano Acosta, el predio Gabriel Calderón, donde Chacarita acaba de terminar de entrenar. Recordá que podés dejar tus mensajes al 4856-8819 a través del celular 1560-22-3081. Podés dejar tu mensaje de texto, expresión, espacio y tu mensaje por el Twitter, por el Facebook, como lo venís haciendo. Mensajes que ya recibimos en el arranque del programa. Mauro Fernández le pregunta a Bruni, en definitiva, ¿cuándo se juega con los jujeños? Nosotros tenemos una información exclusiva. Tenemos gente especial en AFA, donde pudo llegar a averiguar y a dar esta primicia. En principio, la gran primicia es que Chacarita va a jugar el viernes que viene con Brown de Puerto Madryn. Claro. ¿Usted la sabía? No, había especulaciones. Había distintas especulaciones, pero hemos llegado, gracias a los informantes que tenemos, que Chacarita va a jugar el viernes que viene. Sí. Y contra Gimnasia de Jujuy ya se estableció todo, por más que sea el mes que viene, se va a jugar el viernes 21 de octubre a las 21 horas. Recordemos que esta semana no se juega debido a que en Jujuy, en la Ciudad del Norte, del 18 al 25 de septiembre se está llevando a cabo la fiesta provincial. Por tal motivo es una fiesta importante, creo que es la edición número 60. Entonces, bueno, no puede haber actividad deportiva, por lo que esa fecha, ese partido, nada más de esta fecha número 7, se pasó para el 21 de octubre, que cae viernes. Bien, Mauro, entonces ya te contestamos. Gracias por acompañarnos siempre y por dejar tu mensaje. Tanda, la primera del programa de hoy, del día de hoy, de la primavera, la edición de Expresión Chacarita de miércoles, y volvemos con toda la palabra de los jugadores. Sandwichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Heral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión Iboscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión Iboscus. Municipalidad de San Martín. ...12:13, hoy es miércoles, hoy por la noche vas a ver un nuevo capítulo del 82 de Expresión Chacarita TV, donde la semana pasada, qué curioso, ¿no? Qué particular, qué cosa, tuvimos una jornada muy entretenida, entre otras cosas que la van a poder ver esta noche. Jugamos un partidito de truco con Matías Saldivia y con Matute Pisano, justamente. Más allá de lo divertido de la nota extensa, y pasamos un muy buen rato como siempre cada vez que nos juntamos con ellos, había algunas declaraciones un tanto picantes, un tanto importantes, serias, y que tenían que ver con este presente que por suerte hoy se modificó. Pero vamos a dar un pequeño adelanto, antes de entrar en contacto con el mismo Matute Pisano, un pequeño adelanto de lo que nos decía el miércoles pasado el jugador de Chacarita que estaba entrenando en la cuarta división y que hoy ha regresado felizmente a entrenar con la primera. Sí, no sé lo que está pasando, porque hoy en día tengo que estar entrenando en el plantel profesional, porque tengo contrato, soy jugador profesional y no lo estoy haciendo. Yo, como derecho mío, Podría ir a Gremiados y no lo estoy haciendo porque no quiero hacer, no quiero perjudicar al club. Pero si esto sigue así, lo haré, ¿viste? Iré a Gremiado y a ver qué pasa, qué es el problema que está pasando. Que me deja como choqueado, bueno, no sabes lo que pasa, no sabes qué piensa uno, qué piensa el otro, porque además todo el tiempo te preguntan, che, ¿qué pasa con vos? ¿Qué pasa de no jugar? ¿Por qué entrenas allá? Y yo no sé qué responder. No sé lo que pasa, ese es el tema, que no sé lo que pasa. No, yo soy jugador de Chacarita, digo, yo soy jugador profesional, pero estoy entrenando con la cuarta. A mis amigos, che, Mato, ¿por qué no jugás? No, porque estoy entrenando con la cuarta. Eso nos decía, lo vas a ver esta noche en Expresión Chacarita, Matías Pizano, en medio de una partida de truco que hicimos con Esteban Mesa y con Matías Saldivia. Ahora sí, volvemos a Calderón, porque allá está Facundo García. Hola, Facu, dale. ¿Qué tal, Javi? Bueno, estamos acá con el protagonista del partido de truco de esta noche junto a Matías Saldivia. Estamos hablando de Mati Pizano, que recién salió de bañarse y ya está casi rumbo a su casa y muy gentilmente paró a hablar con nosotros. Bueno, Mati, me decía recién, cambio de mentalidad, de entrenar al poli y estar acá con el plantel profesional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todos ahí? ¿Qué haces, Terry? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, felices también como vos por este regreso. También se suma a la charla Esteban Mesa a través del teléfono, internado el hombre recién operado del tobillo, que quería saludarte. Bueno, muchas gracias. A ver. Hola, Matute, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Te decía, como lo que hablamos anoche, muy contento, la verdad, por vos, por este momento. Lo veníamos hablando, que estás muy ansioso y bueno, se dio. Las circunstancias y los porqués de vuelta a entrenar con la primera, bueno, después quedará con un análisis más adelante. Pero lo bueno y lo cierto y lo positivo de todo esto es que tuvo un desenlace que era que correspondía, ¿verdad? Sí, eso es lo que esperaban todos. Que bueno, muchas ganas de estar con el plantel, que además te cambia mucho la cabeza, estar aunque esté apartado, es distinto, ¿viste? Ya depende de vos el hecho de formar o no parte de un plantel, de un equipo, un banco de suplentes. ¿Pudiste hablar con el Chulo, Mati? Sí, hablé y me dijo que no me iba a tener mucho en cuenta, pero como iba a pasar y que si gustaba, pero bueno, que me ponga la para a mi compañero y que bueno, si había trabajo para hacerlo hacía y si no, bueno, a estar en el plantel corriendo, entrenando, haciendo fútbol, donde me necesite, ¿viste? Matu, hace falta a lo mejor aclarar algo para dejar todo precisamente bien claro. Independientemente de que el técnico tiene todo el derecho, obviamente, de tomar la decisión que crea conveniente con respecto a los jugadores, hay que aclarar que estaba todo bien con el Chulo, nunca había habido problemas en ese sentido. No, para nada, siempre estuvo bien el... siempre estuvo más que bien, nunca pasó nada, ¿viste? Solamente que el Chulo decidió, cuando terminó el torneo pasado, sacar a un par de jugadores que no iba a tener en cuenta, estaba incluido yo, y bueno, me sacó pensando que se ve que me iban a dar a préstamo o vender, o no, la verdad no lo sé, y bueno, no se llevó nada de acuerdo, y bueno, ahora estoy volviendo a entrenar. Se tardó mucho para volver, ¿viste? Eso es lo que yo tengo bronca, porque bueno. ¿Y se puede decir, Matu, cómo fue que esta situación se revirtió en estos días? Nosotros estuvimos hablando largamente el miércoles pasado en la nota que vamos a ver hoy en Expresión, pero digo, la definición que ha provocado que hoy vuelvas a entrenar con el plantel profesional, ¿se puede contar? Sí, yo, mira, sinceramente, llamé al presidente de Chacarita, le comenté lo que pasaba, él obviamente lo sabe, obviamente, le digo, mira, Tito, si no hay ninguna solución, yo tengo que entrar entrenando en el plantel profesional como lo merezco y como tengo contrato, tengo todo el derecho de estar entrenando en el plantel, y así ir agremiados a hacer lo que tenga que hacer, ¿viste? Bueno, a los dos días estoy entrenando acá, ¿viste? Aclaremos a la gente, Mati, que no sabes que, a ver, vos, por tener un contrato vigente con el club y ser jugador profesional, tenés el derecho de entrenar a la par del plantel profesional. Después, si el Chulo, como te dijo, tener en cuenta para formar parte del primer equipo. Sí, como está en el plantel profesional, pero apartado del plantel. Claro. Vos tenés derecho a formar parte del plantel. Después, si él te pone en el equipo o no, ya es otro tema. Pero vos, por ser profesional, tenés derecho a entrenar con el plantel primero. Y ahí había una agravante más, que el hecho de siendo profesional y estando entrenando con la cuarta, tampoco podías jugar con la cuarta división, o sea que futbolísticamente no, estabas parado. Hace 3 años no podía jugar. Claro, entonces sí. Ese era un problema más. Bueno, Matu, la verdad que ayer en horas de la tarde estábamos terminando de hacer los últimos toques al programa de la productora y Esteban Mesa, muy contento, me llamó especialmente para confirmarme esta noticia cerca de las 8 de la noche. Sabés que estuvimos con vos en todos los momentos y que nos alegramos muchísimo por esto, que sabemos qué es lo que mereces y esperemos, bueno, ahora ponerte la pila, laburar para ganarte el lugar en el equipo. Yo agradecerles porque siempre estuvieron en los malos y buenos momentos y bueno, acompañándolos en lo que necesiten y bueno, muchas gracias por estar siempre. Y no vamos a decir el resultado del partido para que la gente se enganche hoy, pero bueno, ya sabés, ¿no? Ya sabés cómo quedamos. Mati. Sí, bueno, ahora cuando vuelva a, si Dios quiere, a jugar, la primera camiseta de ustedes. Claro, eso. ¿Cuándo paso a cobrar, Mati? Bueno, apurate entonces, si no vamos a tener que arreglar de alguna otra manera, no, pero bueno. La verdad tengo muchas ganas de estar, de jugar y bueno, cuando me necesite, así que. Bárbaro, Matías, nos alegramos muchísimo, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias y bueno, a todos ustedes y bueno, saludos. Gracias, era Matute Pisano, con otros aires, más allá de que en la nota, que van a ver esta noche, más allá de ese momento que estaba pasando hasta la semana pasada, se lo veía de muy buen humor, con muy buena onda, enganchado, es el que más se ríe durante toda la nota, pero bueno, internamente obviamente nos contaba y hace una clara descripción durante la nota. Ahora sí te saludo oficialmente y aparte de decirle feliz primavera, le digo feliz cumpleaños a nuestro compañero Esteban Mesa. Bueno, Javi, ahora sí, saludamos entonces a vos, a Damián y a Facu allí en Mariana Costa, ¿cómo andan? Y acá esperando, acá el que tiene todas las novedades es Facundo García, que nos sigue escuchando, ¿no? Correcto, por supuesto que sí. Estoy acá esperando la salida de los jugadores. Ahora sí están todos metidos dentro de las duchas. Lo veo a Lucas Faracho acá, que ya se está esperando por ir, porque Gonzalo Carriel estuvo afectado a la preselección sub-20, así que no se hizo presente aquí Mariano Costa. Como lo dijimos la semana pasada, es quien lo reemplaza siempre que no está el arquero juvenil de Chagarita. Bueno, ahora mandás vos, Facu, nos pegás el grito cuando empiecen a salir los jugadores. Dale, por supuesto. Bien, bien, Esteban, algo para agregar, ¿cómo te sentís vos? Y bueno, después ya ir metiéndonos nosotros acá desde el piso con el entrenamiento en Mariano Costa. Bueno, ya para cerrar el tema Matías Pisano, complicaciones para el jugador porque hace 4 meses esta situación que bueno que acaba de culminar hoy, trajo tristeza para el cuerpo técnico porque seguramente, por más que el Chulo le dijo que no iba a ser tenido en cuenta con la mayor prioridad, perdía un jugador importante, a mi entender, por parte de un jugador. El último partido lo jugó justamente hace 4 meses cuando Chacarita cayó frente a Patronato de San Martín 3-1. Y bueno, aquel partido de entrar en el segundo tiempo reemplazando a Miguel Alba. Son 4 meses de inactividad para el jugador que seguramente le va a costar con ese ritmo, pero bueno, también por eso tiene que ver la charla que tuvo con el Chulo. Después de 4 meses de no jugar es comprensible que el Chulo diga, bueno, mira, ya no te voy a tener en cuenta, ya. Pero en cuanto se ponga el ritmo futbolístico, seguramente que va a pelearme el puesto de delanteros. Y otra de las complicaciones era para el club. Matías Pizano era una de las grandes promesas que tenía la cantera funebrera. Seguramente, como toda esta situación, se ha desvalorizado y mucho. Pero bueno, ha culminado esta situación que era perjudicial para todos y bueno, esperemos que a partir de ahora sea un nuevo debut y con las ganas que está demostrando Pisano, que seguramente va a formar parte en cualquier momento del plantel profesional. Bien, Esteban, te deseamos una pronta recuperación. El equipo de Expresión Chacarita, sabes que te necesita, te espera ansiosamente, sobre todo porque tenemos un compromiso importante muy pronto en las canchas. Así que recupérate rápido y bueno, igual vamos a estar al aire durante todos los días de la semana, como siempre, con sí, vos. Seguramente, y bueno, y trabajando también en lo que es la producción y en lo que se pueda ayudar. Ya aquí en casa tengo 20 días de reposo, así que estaré para lo que necesiten, chicos. Bárbaro, abrazo, cuídate y pasala bien en el día del cumpleaños, el primaveral Esteban Mesa. Un abrazo. Un abrazo. Continuamos con la tanda, que la cortamos por la presencia, importantísima presencia de Matute Pizano, y seguimos con más declaraciones de los jugadores allá en el Mariano Acosta. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 84510, 4768-3095. Saldos Textiles Haig. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834, Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven, San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. Primero de agosto, 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56. Látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56. Pedidos y envíos al interior. 4484-6623. Taque 56. Pinta naturalmente. Motores Maipú. Rectificación de motores. Tapas de cilindro. Soldaduras. Bombas e inyectores. Motores Maipú. Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín. Teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop. Único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Nico Tauber. Quédate escuchando Expresión Chacarita. ...12.27 del mediodía... ...seguimos en esta emisión de... ...Expresión Chacarita Radio... ...hay que decir que la cuarta división... ...tenía que completar... ...el partido con Racing... ...en la mañana de hoy... ...en el complejo Tita Matiusi... ...exactamente, ahí estaba ganando Chacarita... ...1-0 gol de Tellas... ...faltaban algunos minutos... ...el partido terminó 1-1... ...o sea que en la mañana de hoy Chacarita... ...perdió 1-0... ...pero lo cierto es... que se lleva un punto, punto de Avellaneda contra la cuarta división de Racing, información al momento que nos proporciona Emiliano Oliva. Y ahora está jugando la quinta división, así que seguramente antes del cierre del programa vamos a tener el resultado que está llevándose a cabo en el complejo Tita Matiusi. Facu, ¿seguís enganchado en Mariano Acosta? No. Bien. Ahora se disipó entonces. Sí. No, es una cuestión de conexión. Igual hay que decir que ayer prometimos y al final no lo hicimos. Vamos a hacer hoy sobre el final, si nos queda tiempo. El sorteo. Sí, si no, otra alternativa que tenemos, que me parece que va a ser la mejor porque tenemos muchas comunicaciones hoy, es hacer el viernes dos sorteos. Uno para la Corales de Motivation, Sex Shop 4978-7770. Puedes averiguar todo lo que quieras sobre productos íntimos y lo que quedó la semana pasada que habíamos dicho que no se podía. ¿Sí, Facu, a ver? Sí, estamos acá, nunca nos fuimos, señores, estamos acá esperando la salida de los jugadores. Ya hay algunos que están emprendiendo el regreso hacia sus casas, por ejemplo, Javier Páez, Emanuel Centurión y Mauro Bellone, que ya se fueron, algunos de los chicos de las juveniles también. Estoy esperando por Grupo Visa. Si quieren, podremos llegar a tener la palabra del exjugador de Boca y Arsenal. Bien, Facu, te pregunto cuál es la situación o qué es lo que realizó hoy Mauro Bellone. Trabajó a la par del grupo, estuvo como uno más. Te pregunto porque llegan los mensajes y todos hacen relación justamente al exjugador de Colón, de que llega al club y no estuvo siquiera en una lista de concentrados. Trabajó a la par del grupo. Hizo el mismo trabajo que hicieron todos los chicos de las juveniles, a pesar de que él no es de la juvenil de Chacarita. Jugó en varios de estos partidos reducidos. Se jugaron 6 o 7 partidos de 12 y de 15 minutos. Participó normalmente. Nada extraño. Lo de siempre, Mauro Bellone siempre trabajó a la par del plantel, uh-huh. Pero no tuvo la chance de concentrar o de ser titular siquiera. Bien. Los últimos dos que trabajaron diferenciados por completo de plantel, estando bien físicamente, son Matías Pizano y Leandro Cipriani. Dijimos que también Leandro Cipriani, recién hablábamos con él y nos comentaba que había estado con Matías Pizano durante todo este tiempo en el polideportivo, que se había caído la chance de irse a préstamo a algún club y que estaba también a la espera, al igual que Pizano. Claro, decir que viene a colación, ¿no?, lo del tema de Matías Pizano. Ayer en AFA se deslizó en alguna oportunidad entre el día lunes y, bueno, yo por la tarde, de que Chacarita iba a hacer un pedido por traer un delantero más en relación a la lesión de Juan Manuel Covelli. Bueno, en principio no hubo ningún tipo de pedido, así que Chacarita no va a traer otro delantero, porque además se habla de que Juan Manuel Covelli en el mes de noviembre ya pueda estar a disposición del técnico y a la par de sus compañeros para jugar. Esperemos, ¿no? Que era lo que decía él cuando habló con nosotros en vivo acá en uno de los mediodías, que él esperaba, más allá que el médico le había dicho que tardaba un poquito más, él esperaba que en noviembre poder jugar. Sí, quizás también por eso es el tema de que Matías Pizano vuelva a estar al plantel profesional. Ya le había pasado, contaba él el otro día, creo que con un técnico había dicho, él había mencionado de que ya le había pasado, que le habían dicho que no le iban a tener en cuenta y que después, bueno, terminó jugando, pero no puedo recordar ahora bien con quién. Así que bueno, esperemos que corra la misma suerte y que quizás pueda jugar, considerando además que es una de las promesas o algunos puntos que tenía la comisión directiva en relación a que, bueno, una futura venta de Matías Pizano, se hablaba de que podía llenar las arcas del club, pero bueno, como decía Esteban, me parece que se desvaloriza bastante. Bueno, hay tiempo para que se vuelva a valorizar teniendo minutos en primera. Hay que recordar que Pizano, que hace muchísimo tiempo que venimos hablando de él, parece que tuviese 30 años, tiene 19 sí. años, así que todavía tenemos tiempo. Escucho voces por ahí, Matu, ¿se acerca alguien? Facu. Facu. Sí, sale Mario Vera, sale Franco Dolci, también Toledo, Julio Marchand, si les interesa hablar con alguno de ellos, se lo proponemos. Manejalo vos. Raimonda no anda por ahí, ¿no? No, todavía se está bañando. Yo estoy esperando a Grupo 10. Recién le dije si podía hablar. Me dijo que espera que salga del baño. Y bueno, vamos a ver si podemos tener la palabra de Platense. ¿Y el clima cómo está ahí? ¿Hay buena onda? ¿Se ven caras un poquito no tan serias como estos últimos días? ¿O está así, digamos, un clima tranquilo, pero no tan alegre? Obviamente, me imagino, como conscientes del momento, ¿no? No, más allá del momento hay muy buen clima en el plantel, se vive un entrenamiento comprometido, profesional, todos juntos, unidos para sacar el momento adelante, pero sí, chistes entre los jugadores, abrazos, risas, está bien y para terminar con algunos rumores que surgieron durante la semana, de que hay problemas en el plantel, por lo menos desde mi posición y la mayoría de los entrenamientos, puedo casi asegurar que no hay ningún problema. La verdad que los ánimos son buenos, más allá de que, te repito, que se toma con total profesionalismo y seriedad, obviamente, el entrenamiento. Bien, sí, esos rumores que fueron creciendo con el correr de las horas, pero me parece, esto es una opinión personal, ¿no?, que tienen que ver con algunas respuestas que se dieron los jugadores producto de la calentura del partido y que a lo mejor los hizo terminar calientes en ese momento, pero que no pasó de ahí, no había problema de relaciones, nunca lo hubo, al menos algo grande, obviamente que no podemos pedir que sean todos amigos, ¿no? Pero no había una ruptura, digo, de ningún tipo. Obviamente que en los micrófonos, o sea, al aire en vivo, nadie va a decir, sí, yo estoy peleado con él. O sea, pero pues tampoco, menores, claro, ni siquiera fuera de micrófono, un jugador cuando se le menciona o quizás se habla, dice, sí, mirá, estoy peleado, ¿no? Porque si un jugador está mal con otro, fuera de micrófono te lo dice. Ahora, en vivo, en una radio o en un programa de televisión, no te va a decir, sí, yo me peleé con tal. Pero me parece que pasa más por esto que dice Javier, alguna que otra discusión dentro de la cancha, que como todo jugador dice, queda dentro de la cancha. Y que sí, el lunes, cuando arrancaron la semana, digamos que hubo como una especie de compromiso tácito de no de tirar para todos para el mismo lado, porque eso se estaba dando, sino a lo mejor de bajar un poco los decibeles de esas contestaciones, de esas respuestas, a lo mejor un mal gesto y esas cosas, como para centralizar todo en la mentalidad ganadora de Chacarita, que es lo que necesita. Sí, además hay que tener en cuenta que es un plantel de 30 jugadores, uh-huh. En cualquier grupo de 30 personas es imposible que sean todos amigos con todo, pero más allá de eso, hay muy buena relación hasta con los juveniles, entre los más experimentados y los juveniles. Mucha palabra de aliento se puede ver, mucho vamos para adelante, dale, dale, entre los chicos y los grandes, y se intenta también sacarle la presión. Esto es algo que mencionaba tanto Matías López como Gabriel Tellas en los micrófonos de expresión, que se intenta sacar la presión a los juveniles, que los grandes se hacen cargo del problema y son los que toman la palabra en este momento difícil. El Tano Scipione se fue también, ¿no? No, yo a ver, me fijo si todavía no se fue, lo agarramos. Dale, para digamos terminar de rondear esta situación hoy alegre, hoy mucho más feliz que lo que vivían estos chicos, que están un poco desconcertados y sin respuestas con respecto a la situación que venían atravesando esto de entrenar con la cuarta. A ver. Chicos, bueno, como prometimos, estamos acá con Juan Ángel Crupoguiza, la incorporación de Chacarita en esta nueva temporada. Bueno, Ángel, para primero empezar, ya estás acondicionado físicamente para la disposición del técnico. Sí, la verdad que cuando me pasó la lesión de gimnasia, bueno, trabajamos rápido en la recuperación, así que bueno, ya estamos en posición del técnico y entrenando con el grupo. ¿Cómo llevas este momento personal, más que nada teniendo en cuenta que llegaste a Chacarita, que te tocó ser titular en un solo partido y tuviste la mala suerte de lesionarte? Y no poder volver a repetir titularidad, quizás de no agarrar la continuidad todavía cuando ya van 6 fechas. Mientras Toledo acá agarra y se hace el periodo. ¿Querés preguntar vos, Toledo? Pregunta, animate. Bueno, Ángel. Sí, obviamente que me hubiese gustado tener más continuidad y bueno, pero se van dando así las cosas. Uno trabaja día a día para estar dentro del campo, igual que mis compañeros, y que. Pero bueno, lamentablemente pasó esto de la lesión y nada, ya estamos recuperados, se olvidó todo eso, hay que arrancar de vuelta y bueno, tratar de volver ir con el mismo camino y bueno, tratar de buscar un triunfo, que es lo que más necesitamos en este momento. Damián Javier, los escucha Juan Crupoguiza. Buenos días, Juan. Damián Bruni te saluda. Preguntarte si, más allá de la lesión, que seguramente te habrá quedado un sinsabor en el partido con Gimnasia, hiciste un análisis personal de tu actuación, cómo te sentiste en lo que fue el primer partido debutando con Chacarita. Sí, la verdad que era el primer partido y uno pensaba que iba a estar 100%, pero bueno, obviamente no hice una pretemporada, llegué 2 o 3 días antes de que empiece el campeonato y bueno, es así difícil. Uno va ahí agarrando ritmo mientras va jugando, eso va soltando ante los partidos, son los partidos que te dan el ritmo de fútbol, así que, pero bueno, hoy en día se presentó así y bueno, trataremos de llevarlo, a ver, tratando de jugar, eso es lo más importante, así que. Pero bueno, no obviamente que no fue buena la actuación, porque no, a mí tampoco, yo no me quedé conforme, pensaba que iba a estar de otra manera, así que, pero nada, hoy estoy trabajando para esto, el grupo está muy unido y queremos levantar, porque no era lo que imaginamos, así que en ese camino estamos, de querer mejorar, obviamente. Metiéndonos en la actualidad, este mini receso, el no jugar el fin de semana que viene, a vos en caso particular te viene bien, porque te pusiste a la par de tus compañeros y tenés unos 10 días como para pelearla, para que el Chulo te pueda tener en cuenta y volver a ser titular en el partido con Guillermo Brown. Sí, obviamente estamos trabajando todo el grupo, estamos metidos en esto, trabajando a full, porque de la única manera de buscar un triunfo, de mejorar, es trabajando, no queda otra. Y en eso estamos, hemos entrenado duro todo estos días, que han venido muy bien, a mí también, en grupo en realidad. Y nada, vamos a empezar de vuelta, a arrancar entre 10 días y bueno, ojalá que sea con un triunfo, por lo que necesitamos. Y nada, obviamente que nunca me hubiese imaginado arrancar de esta manera, pero bueno, ya está, y aquí tenemos que estar todos juntos, muy unidos, y tirar para adelante, no queda otro. Juan, con Javier Luis te saluda, buenos días. Buenos días, Javier. Con respecto a esto último que mencionabas, que no esperaban arrancar, obviamente algo que no esperaba ninguno de todos nosotros, de esta manera el campeonato, en ese momento, con la llegada, con el arranque al frente del plantel del Tulo y del Chulo y la llegada de jugadores de renombre, de experiencia, como vos, entre otros, se creó la sensación y la ilusión popular de que Chacarita iba directamente por el ascenso o a pelear bien arriba. Hoy por hoy no se pudieron dar estos primeros partidos, el equipo todavía no apareció. Hoy por hoy el equipo está en promoción, en zona de promoción. Si bien falta casi todo el campeonato, está todo el campeonato por delante. Digo, ¿ustedes esto lo charlan en el vestuario, cuando también el entrenamiento, lo tienen en cuenta, o únicamente el objetivo es hacer que el equipo comience a funcionar independientemente de cómo estén en la tabla de posición en este momento? No, creo que, como decís, la realidad es esta. Y como decís, estamos en tema de promoción, que esa es la realidad. Pero nosotros tenemos que ir pensando partido a partido. Sabemos que se ha generado una expectativa, una ilusión, digo, de que seamos un lindo grupo. Pero el grupo, todo lo que hemos llegado, somos nuevos, estamos recién ahora acomodándonos, recién se está haciendo un grupo, y bueno, tiene muchas cosas, hay que conocernos también, sabemos que no es fácil, pero la realidad es esta, y sabemos que tenemos que ir hoy en día partido a partido, tenemos cada partido para nosotros, vamos a tener que dejar la vida, y con todo, más allá que se juegue bien o mal, trataremos de dejar todo, y bueno, sacando puntos importante, y como dije recién en tu colega, que con un triunfo para nosotros como que levantaría un poco más, y que yo creo que el próximo partido va a ser durísimo, y nada, vamos a dejar la vida para conseguir otro punto. Esa es la realidad. Juan, para preguntarte, por lo menos de mi parte, la última pregunta. El Chulo en el partido con Atlanta dispuso a jugar con línea de tres, por ende, un solo volante por izquierda, después se volvió a la línea de cuatro. Quizás en esta intención de jugar con tres delanteros, el jugar con línea de tres es como cierta inclinación para aquel lado. ¿Vos cómo te sentís o cómo te sentirías jugando con esta línea de tres como volante y por izquierda haciendo todo el carril? No, bien, yo lo hice en estudiante. En estudiante con Mostaza varias veces hemos jugado con línea 3, en línea 4, así que no tenía problema. Pero ya depende de lo que decide el técnico. Obviamente uno está preparado para lo que necesite, y bueno, da una mano donde sea. Así que si me preguntaba, yo no tendría problema, porque yo en estudiante con Mostaza he jugado también en esa posición. Así que, pero con el toque tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, Juan, gracias por este contacto. Te dejamos ahí con Facundo. Y bueno, y a darle para adelante, a ponerse las pilas para sacar este Chaca adelante, que es lo que todos esperamos de ustedes. Sí, seguro. Esa es la idea. Nosotros también vamos a dejar todo. Creo que la gente también estaba muy ilusionada. Y bueno, lamentablemente empezamos no de todo bien, pero quedan muchos aspectos por delante. En este momento necesitamos el apoyo de todos, de la gente, de Vicente, de todos.

11 minutos quedan para la una del mediodía. 11 minutos le quedan a esta emisión de Expresión Chacarita con muchísimo material, como siempre, como todos los días, como cada mediodía, con la palabra de Matías Pisano, con la palabra de Juan Crupo Viesa, y vamos a ver qué nos dice ahora Facundo García, que está en Mariano Acosta. Nada, porque recién estaba hablando con Juan Ángel Crupo Viesa, vino uno de los jugadores de Chacarita, hizo ver que agarrado un micrófono y empezó a preguntar. Estamos hablando también, Toledo, de soñar con ser periodista algún día, Dami. No sé, debe ser medio raro ser futbolista, después pasar a periodista, tal vez tenés otra opción, pero debe ser medio raro. Si no negociamos, yo me pongo las 5 y vas a agarrar el micrófono. Y esa pregunta, no sé si tiene, puede llegar a tener doble sentido. No, para nada. Pues tal vez estoy haciendo malas cosas. Así que bueno, nada, hay que seguir para adelante. Tal vez viene bien no jugar el fin de semana para seguir trabajando en lo físico, en lo futbolístico. Así que bueno, siempre hay que meterle para adelante. Una situación muy difícil. Yo tuve la posibilidad de pelear un descenso con Tiro Federal y con Instituto, y no es nada fácil, así que bueno, hay que estar tranquilo, pero siempre mirando para adelante. Gracias, Dami, cortito era. Bueno, hasta luego. Nos decía Damián Toledo, que siempre se acerca gentilmente, el otro día en exclusiva de Expresión Chacarita, que él se ponía muy mal cuando quedaba fuera del equipo, cuando estaba la chance de quedar fuera del equipo, que algún compañero le quitara el puesto, y ahora se lo querés quitar vos, Facu. No, para nada. Quizás son los sueños de jugar al fútbol que tuve algún día. Y como periodista, creo que Damián Toledo sería una especie de Mariano Grondona, digo, por la pausa al hablar, no por el contenido del mensaje, pero así me parece que tendría que ser un programa ómnibus para terminar una idea, pero... No, pero es uno de esos. Sería uno de esos periodistas que analizan mucho la situación y que piensan dos o tres veces la cosa antes de decirlo, cosa que me parece muy bien. No, está porque... bueno. Aparte que siempre tira alguna interesante, ¿no? Algo como para quedar pensando, ¿no? Y... Sí, fíjate que yo le fui a preguntar simplemente por un chiste que hizo durante la Anta Grupo Viesa, y él mismo se hizo cargo de la situación y quiso hablar, quiso mandarle ese mensaje a la gente de que es una situación complicada, pero que hay que dar para adelante. Facu, ¿cómo viene la mañana ahí en Mariano Acosta? ¿Mucha gente? No, un solo tega, utileros y plantel profesional y cuerpo técnico, simplemente. Bien, ¿y alguno del plantel que vaya quedando por ahí? ¿Está Soma por ahí también? No, ya se fue el profe, ya se fue el Chulo, ya se fue Coco Ramos, se fue Cristian Barreiro también, el entrenador de arqueros. No sé si queda alguno, veo alguno estacionado, como si quedase algún jugador, vamos a seguir esperando. No, igual es un gran trabajo, Facu, lo único que te pedimos es que cerres bien cuando te vuelvas, cerrá bien la puerta y volvete para Buenos Aires, porque ya me imagino que a esta altura de la tarde, a 5 minutos del final, se complica un poco, ¿no? No entiendo mucho lo que me quiere decir. Nada, digo que se fueron todos ya, se fue el Chulo, los utileros, la gente que está ahí. Digo, cerrá bien, no vayas a dejar abierto, y cerrá con doble llave y venite para acá. Por supuesto, el primero en llegar y el último en irme. Muy bien, como debe ser. Con la satisfacción de la labor cumplida, como siempre. Correcto, así bueno, tiene que ser. Bueno, Facu, entonces te saludamos, gran trabajo una vez más. Y acá Bruni le quiere decir algo más. No, nada, bien. Y si hay algo más para recabar, bueno, decilo y nos vemos si no hoy a la tarde. Igual hoy toda esta información que vos brindaste, seguramente plasmada en la web. Durante el transcurso de la tarde va a estar en www.expresionchaca.com.ar. Abrazo grande. Bueno, dale, nos vemos a la tarde. ¿Iba a agregar algo más? Dígame. No, cortito, por si alguien se había enganchado tarde durante el programa, que ahorita entrenó fútbol en espacios reducidos, trabajos interesantes, y el Chulo priorizó la tenencia de la pelota, la posesión, la salida limpia y la presión en ataque. Fantástico, redondito entonces. Un abrazo, Facu. Hasta luego. Buena por Pisano, un saludo a todos y aguante Chaca, lo dice Jorge. A ver, otro por ahí. Expresión, los escuchamos desde Rosario por internet. Excelente programa. ¿Puedo participar por los sorteos? Florencia, dice. De Rosario, Sí, participa, que mande los últimos tres números del documento, que va a estar participando. Bueno, llegan muchos mensajes más. Gracias a todos, leemos algunos y esta cierta curiosidad lo filtra todo Emiliano Oliva, así que a Florencia de Rosario que mande los tres últimos números y imagino que participa por la Colales. ¿Por qué? Para lo mejor participa por la Colales y por el vino también, ¿por qué no? Sí, bueno, pero... ¿Usted ya lo imaginó? No. Gran torneo de truco, viernes 7 de octubre a las 22:15 en la sede de Chacarita. 40 pesos la pareja, importantes premios para el primero, segundo y tercero. Organizan Peña Caseros y Peña San Isidro para solventar actividades solidarias. No te quedes afuera, cupos limitados, entrada anticipada, venta de hamburguesas, bebidas y todo lo demás que hacen al catering del evento. Repita cuándo es. Viernes 7 de octubre a las 22:15. Buenísimo. En la sede del club. Así que reserven cuántos. 1, 2, 3, 4. Tres parejas. Tres parejas seguro. Tres parejas para Expresión Chacarita. Guarda que venimos afilados, ¿eh? Allá lo veo a Emiliano Oliva, que me hace señas como siempre que no. Otro mensaje más, tengo Tincho de Villa Lynch, que tiene que ver con nuestros amigos de Motivation Sex Shop, que dice que estuvo por ahí y que se sorprendió porque había un montón de productos. No me cuenta si compró algo, claro, si llevó algo. Y me parece que mandó Tincho para no quemarse. ¿Ah? Pero lo que sí me dice es que no había, algo que yo había hablado con la gente de Motivation, no había tanguitas de Chacarita. Así que vamos a ver si ponen las pilas, porque a lo mejor empiezan a salir a lo loco, ¿eh? Ahora que se impone. Y no, y está ahí en San Martín, a metros de la Petronal Belgrano, traer tangas de Chacarita. Yo creo que, yo le decía a Luisito de Motivation Sex Shop de ahí de Sarmiento y Belgrano, que para mí es un éxito. Bueno, para regalar a su novia, a su amiga, si es hincha de Chaca. Y si no es hincha de Chaca, a lo mejor otra alternativa es hacer alguna de Atlanta. Entonces ahí se motiva más. Claro. Y sea de Atlanta, ahora vas a ver. Claro. O de Boca, qué sé yo. Recordarle también a la gente que en Ruta 8 y Mitre, a metros de la esquina, enfrente al local de productos de electrodomésticos, en Sanguchería Lo de Mario, 10% de descuento, nombrando a Expresión Chacarita. Mañana vamos a hablar con alguien del futsal, ¿verdad? Sí. Que tiene una parada, digamos... No sé si sigue, si se puede seguir siendo un clásico. Clásico porque se lo toma a las eras, es como, no sé, como Atlanta. Clásico Chacarita a las eras en futsalex, el de barrio, el que se lo tiene con más responsabilidad las eras, si se quiere, aunque Chacarita en los últimos tiempos le ganó casi siempre. También dejamos para mañana la nota con la gente del handball, que íbamos a estar dialogando con Daniel Polisotto. Estuve intentando, Daniel Oliva, pero no lo ubicó. Mañana vamos a hablar con él, con la gente del futsal, porque como decía Javi, se viene un partido importante, de esos que pueden llegar a ser bisagra para la recta final del campeonato. Y también, como todos los jueves, con un histórico relacionado a Chacarita. Sí, señor, y con alguna sorpresita más. Lo que pasa es que son tantas las sorpresas, que ya si las tiramos todas ahora... Si... Anunciamos sorpresa y después la gente del handball que siempre nos escucha, sí, le decimos: Daniel, atendenos, porque teníamos agendado para hoy. Avísenle. ¿Y cómo es? Y hoy, Expresión Chacarita, a 3 minutos, 2 minutos del final, tiene que mencionar lo que va a pasar hoy en Canal 7 de Cablevisión. Sí, a partir de las 22:30, un gran panorama con todo lo que pasó el sábado, sí, durante, antes y después del partido frente a Instituto de Córdoba, y la verdad que vamos a poner lo de inferiores en la web, como lo decíamos ayer. Claro, porque, de manera anexa al programa. Exactamente, porque la nota, la partida de trucos con Saldivia y Pisano, no se la pierdan porque es muy imperdible, buena. Muy entretenida, los dos con muy buena onda, confesando algunas cositas por ahí, y bueno, y contando un poquito de esta situación que estaba viviendo Matías Pisano, que por suerte, como dijimos, se solucionó hoy, justo una semana después. Así que hay que avisar, me olvidé decirle a Matthew que cuando esté por jugar su primer partido en el Mundial para tenemos la selección argentina, hacer la revancha. No. Ah. Que antes pase por Expresión Chacarita, claro, porque no vaya lo de Mirta Legrand. Que venga Expresión Chacarita, que es el verdadero programa que trae suerte. Estuvo el miércoles pasado con nosotros y hoy vuelve al plantel profesional. Nosotros, con ustedes, nos vamos a volver a encontrar, más allá del programa de televisión de esta noche, en vivo mañana, como todos los mediodías, a partir de las 12, con toda la información, siempre antes, siempre primero, siempre con la máxima seriedad y responsabilidad, periodísticamente hablando. Estuvo Matías Cimino en la operación técnica, Damián Bruni, que va a ser su último comentario del sí, día. Sí, para cerrar, porque justo leo entre tantos mensajes, en uno que llega por Twitter, que dice, al final siempre tenemos que recurrir a los pibes, sería bueno que fuera una política del club y no un manotazo de ahogado. Coincido totalmente. Sería bueno, sí. Emiliano Oliva en la producción, Damián Pelequia también, Facundo García en exteriores, también Esteban Mesa, somos Expresión Chacarita, marcamos el camino, gracias por seguirnos siempre, te esperamos mañana a las 12. Yo hago pucheros, ellos hacen pucheros. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles.